Sam. I know where you've been. Purple pop beat. His lips are like lightning, goes melt on the heat. He's a natural bomb poet. He's just out of sight. I said, Jungle Face Jake. I said, make no mistake about Jungle Face Jake. Telegram Sam, you're my mind now. Telegram Sam, you're my man. Give me greedy vision and the California blue. Telegram Sam, you're my mind man. Telegram Sam, you're my mind man. Telegram Sam, you're my mind man. Telegram Sam, you're my mind man. Mind man, mind man. Telegram Sam. I'm a howling fool for you. Telegram Sam. If I may. La modernidad como el desarrollo de la técnica para el dominio del oente. Esto es tecnocapitalismo. Matemos el claro de luna. We'll be right back. Bueno, comenzábamos este nuevo programa de Matemos el Claro de Luna, en donde no va a haber otro interlocutor conmigo o otra cómplice más que Malén, ni tampoco va a haber Facebook, con una cita de, para variar, nuestro querido amigo Martin Heidegger respecto de la era moderna como el dominio de la técnica o el desarrollo de la técnica para el dominio de lo ente, ¿no? Y en este sentido, este programa remite a aquella sesión en la cual vino nuestro amigo Andrés Toro a pasar música sobre una banda que se llamaba Laika, o que se llama Laika. Y en este sentido nos dio el puntapié para este programa, porque Laika se llamaba la perra que... el primer ser vivo que viajó al espacio, enviado por la Unión Soviética, Malena siente, está muy bien, está prestando atención. Entonces, digo, se nos ocurrió, qué mejor ejemplo que este dominio del ente a través de la técnica, que enviar a un ser vivo en un cohete hacia el espacio, justamente en esta competencia que se dio entre la Unión Soviética y los Estados Unidos durante la Guerra Fría, que recordemos se extendió de 1945 a 1921, esto es, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la implosión de la Unión Soviética, ¿no? Por eso este programa va a ser, dentro de lo posible, dividido en dos. Por un lado, un contexto breve, histórico, político, respecto de lo que implicó la Guerra Fría y este lanzamiento de cohetes soviéticos al espacio en esta disputa, digamos, con los Estados Unidos. Y en la segunda parte, si es que tenemos tiempo, reflexionar un poquito, quizás filosóficamente, siendo un poco grandilocuentes, respecto de la modernidad y este desarrollo de la técnica, ¿no? Básicamente, Guerra Fría, ya dijimos, la periodización. Una cuestión interesante es que la lógica que va a atravesar, digamos, toda la Guerra Fría va a ser la certeza de la destrucción mutua asegurada, ¿no? Cuyas siglas en inglés casualmente son MAD, ¿no? Loco. ¿Por qué? Porque tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética, las dos superpotencias emergentes de la Segunda Guerra Mundial, contaban con armas nucleares. Por lo tanto, no era posible o no era viable ninguna agresión directa, ¿no? Porque eso implicaba la destrucción del planeta entero. Por eso, distintos historiadores, entre ellos Hobsbawm, van a señalar que las dos superpotencias van a asumir, digamos, que cada uno posee distintas zonas de influencia, y ninguna va a tratar de romper con esto, por lo menos hasta mediados de los 70, cuando se produce, digamos, una crisis en el sistema capitalista mundial, en donde los Estados Unidos está a la defensiva y, se produce lo que algunos historiadores denominan la Segunda Guerra Fría, ¿no? Pero de todas maneras, en esta Primera Guerra Fría no hubo un ataque directo, sino, los conflictos entre estas dos superpotencias se van a dirimir de manera indirecta bajo otros ejércitos y banderas. Y, por ejemplo, lo que ocurrió más claro va a ser que el conflicto se trasladó a Asia, ¿no? Donde Japón es ocupado por los Estados Unidos de manera unilateral después de los famosos lanzamientos de las bombas atómicas, pero el resto de los imperios coloniales se van a derrumbar en el marco del proceso de descolonización. Y bueno, entonces va a ser un terreno de disputa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y vamos a dar tres breves ejemplos. Por un lado, la China, que va a ser conquistada por el comunismo de Mao, la guerra de Corea entre 1950 y 1953 y Vietnam, ¿no? Como decíamos, la clave en todo este argumento disuasorio va a ser que tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética en este caso en 1949, va a lograr la bomba nuclear, ¿no? Lo que había, según, por ejemplo, Hobsbawm, va a ser una política de mutua intransigencia y rivalidad, pero no de riesgo real de guerra. Ahora, hay un dato interesante en el cual van a coincidir distintos historiadores, y esto, digamos, podemos conectar con los programas anteriores. Pobre Malena, esta vez tiene que estar atenta. Va a ser que justamente la amenaza roja, lo que se conoce como la amenaza roja, va a ser, digamos, sobre todo utilizado por los Estados Unidos, cuyos gobiernos sabían que la Unión Soviética no estaba en condiciones de encarar un ataque directo, por todo lo que explicamos antes, pero los distintos gobiernos de los Estados Unidos van a utilizar esta amenaza roja para atemorizar al pueblo y manipularlo, ¿no?, en función de sus propios intereses, entre ellos salir del tradicional aislacionismo o el proteccionismo defensivo que había asumido los Estados Unidos en política exterior para convertirse, ¿no?, en el gendarme mundial, ¿no? Otra de las cuestiones interesantes, para no terminar de aburrirnos a todos, yo ya mismo me estoy aburriendo un poco, Malén, tiene que ver con que va a quedar en claro en este periodo, los primeros años de la Guerra Fría, lo que el mismo presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, denunció. Esto es el interés y el poderío del complejo militar industrial, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética, cuyo negocio no solo era vender armamento a los propios ejércitos, sino también a los aliados. ¿Cuál va a ser la curiosidad? Que siempre ese el armamento que exporten va a ser de menor poderío al que ellos mismos conserven, para garantizar justamente el monopolio nuclear y ser así las únicas dos superpotencias en el globo. Una cosa que me olvidé, esto que decíamos de la amenaza roja, ¿no?, del otro radical, como diría Adorno, para manipular al pueblo, digo, también se puede ver hoy en día respecto de la amenaza terrorista, ¿no? Cuando Bush decía invado a Irak y el que no está conmigo, digamos, y es parte del eje del mal y mi misión es encarar el bien, bueno, esto está muy vigente, ¿no? Esta cuestión que a veces pensamos que el Occidente, la política en Occidente está absolutamente secularizada, comprobamos que a veces no es tan así, ¿no? Por último, otro dato que también señala Hobsbawm es que el tono apocalíptico que tuvo la Guerra Fría fue instigado por los Estados Unidos, no solo a través de sus políticas, sino también a través de lo simbólico cultural. Esto es, cualquiera que haya visto alguna película, libro, bueno, se puede dar cuenta de esto, que el denominador común ahí es el enemigo externo, esto es el enemigo soviético, la amenaza roja, ¿no? Hubo un profundo trabajo, ¿no?, ideológico en el sentido común. Y hay un concepto, un término de Hobsbawm muy, muy interesante, que dice que los Estados Unidos le imprimieron a la Realpolitik un espíritu de cruzada, ¿no? Digamos, recordemos que las cruzadas fueron este movimiento, ¿no?, guerrero que emprendió la Iglesia Católica para recuperar los territorios ocupados por los musulmanes en la Edad Media, ¿no? ¿Qué más podemos agregar de la Unión Soviética y de la Guerra Fría? Un dato más interesante, ¿cuándo se produce el lanzamiento del segundo Sputnik al espacio con la perrita Laika, que duró pocas horas viva, Malen? Fue en 1957, pobre, si nos conmueve a todos. Un año antes, no, casualidad o no, en 1956 se produce el vigésimo congreso del Partido Comunista Soviético, que denuncia los genocidios en la época de Stalin. Esto provocó una gran deslegitimación de la Unión Soviética y del comunismo a nivel global. Por eso la verdad es que no le vino nada mal, un año después, que la Unión Soviética se impusiera o le ganara esta carrera, ¿no?, por conquistar el espacio a los Estados Unidos, enviando el primer ser vivo al espacio, ¿no?, en esta perrita Laika. Bueno, si bien obviamente este triunfo fue parcial y duró poco, de todas maneras, por eso siempre decimos que la Guerra Fría no solo fue una disputa política y económica, sino también cultural y simbólica, ¿no? Y en ese sentido, mandar a un ser vivo al espacio para la Unión Soviética en ese contexto era todo un triunfo, ¿no? Esto fue encabezado por Nikita Khrushchev, que fue quien sucedió a Stalin luego de una serie de escaramuzas, digamos, al interior del régimen soviético, y quien por esos años también, digamos, se disputaba quién tenía más protagonismo, quién era más provocador con el presidente de los Estados Unidos, que era John Kennedy, ¿no? Malen, creo que estamos en condiciones de pasar a los... Bueno, perdón, abrimos el programa con dos temas de Bauhaus. El primero es un cover, Telegram Sam, un cover de... ¿cómo se llama? T-Rex, ¿no? Hecho por Bauhaus. El segundo no me acuerdo el nombre. Y ahora vamos a cerrar este bloque con otros dos temas de esta banda oscura y gótica Bauhaus. Malén, después quizá metemos algo antes de la tanda.

go out, get some of that. Give up, give up, give up, some personal life. I'm living out what the foolish dream. Out of my mind, I'm still a fan. Hey, hey, hey, we're in the movie. I feel it, and I feel groovy. Let's go out and get some of that. Give up, give up, give up, see what's in the light. I said, hey. I'm really not real out this world wide. Out of my mind, can I cut the fire? Hey, hey, hey, you're in the movie. I feel it up, and I feel groovy. Let's go out, get some of that. Give up, give up, give up, to rush you out. I said, hey. I said, hey. I said, hey. I said, hey. Let's go out and get some of that. Give up, give up, give up. Give up, give up, give up. Give up, give up, give us some Russian roulette. Bueno, decíamos que decimos que el envío de Laika, la perrita que sobrevivió pocas horas, el envío de Laika al espacio en el Sputnik 2 era para nosotros un claro ejemplo del desarrollo de la técnica, de esto que caracteriza la modernidad, el desarrollo de la técnica para el dominio del oente, ¿no? El dominio del oente entendido en este caso como todo el ser que no sea humano, la naturaleza, los animales, aunque en algunos casos también los seres humanos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo llegamos a esto, ¿no? Y bueno, buscamos la ayuda de nuestro amigo Heidegger, quien va a sostener que el hombre llega a ser sujeto en la modernidad porque se libera de las ataduras de la teología medieval, esto es, se libera de Dios y se pone a sí mismo en la centralidad de la acción histórica, ¿no? Por eso, digamos, conquista su libertad, ¿no? El ser humano se hace sujeto y por ende se hace autónomo y se hace libre, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el ser humano con esta libertad, digamos? Esta libertad en la concepción moderna se va a destinar a someter al oente, ¿no? En una clave marxista uno podría decir, bueno, el hombre, digamos, le recomendamos el capítulo 24 del Capital, donde Marx explica la acumulación originaria, cómo el hombre se lanza a la conquista del mundo, ¿no? Para explotar sus recursos y producir mercancías, ¿no? El abandono, en este sentido, de la pregunta por el ser, que Heidegger había encontrado o había denunciado en Ser y Tiempo, va a ser total, ¿no? Ya no importa el ser, sino el dominio del oente, ¿no? Ahora, Heidegger también va a encontrar que la libertad del sujeto moderno va a radicar en su liberación en la creencia de la revelación, ¿no? Ya no hay nada revelado, ¿no? No hay una verdad revelada por la por la religión, sino que es ahora el hombre y no Dios el que va a determinar qué es lo necesario y vinculante para sí mismo, ¿no? Cuando yo leía esto me acordaba del concepto de un personaje cercano y a la vez lejano de Heidegger como Sartre, que decía: estamos condenados a ser libres, esto es elegir. Ahora, en esa elección estamos, elegimos en el desamparo, porque ya en la modernidad, como Dios ha muerto, no tenemos marcos referenciales en los cuales basar nuestra propia elección, ¿no? Sino que nos tenemos que hacer cargo nosotros mismos de nuestras propias decisiones, y en cada decisión estamos decidiendo por el resto de la humanidad, ¿no? O sea, de ahí viene la angustia, etc. Bueno, volviendo a Heidegger, Heidegger encuentra, digamos, en la metafísica moderna, inaugurada por Descartes, el fundamento para esta nueva libertad que alcanza el sujeto a través de su famosa sentencia de cogito ergo sum. El cogito no como nada, digamos, genital, ¿malen? Sino como el cogito, como el pensamiento, ¿no? Pienso, luego existo. Pienso, por eso existo, ¿no? Por eso, digamos, el ser humano racional en la modernidad va a alcanzar la verdad, esto es el conocimiento y por ende la libertad, mediante el uso de la razón. Ahora, después Heidegger va a rediscutir también el concepto de verdad que hay en la modernidad, ¿no? Entendido como adecuación entre el concepto y el objeto. Una cuestión más antes de irnos a un tema de Peel, es la próxima banda que tenemos, del ex vocalista de los Sex Pistols. La verdad que estuve buscando hoy un CD de los Sex Pistols para pasar, aprovechando que no está el Mariscal Sandoval, que controla todo, que todo lo que se pase musicalmente en este programa sea post-punk. Yo quise pasar algo de punk, pero bueno, no, la verdad que no encontré el disco, así que bueno, vamos a ir con un tema de Peel. Un dato más. Con Descartes, la verdad para Heidegger alcanza el estatus de certeza, ¿no? O sea, aquello que es verdadero para el hombre va a ser cierto. De esta manera, la razón se va a convertir en el tribunal supremo que va a determinar qué es verdadero y real, ¿no? Y qué no lo es. Esto es todo el camino que emprende la humanidad para llegar a la conquista del espacio, ¿no? We'll be right back. lente es representación del cojito, que pone ante sí al ente, lo representa. Por eso el cojito poniendo al ente ante sí lo representa, pero ¿para qué? Para apropiárselo. Por eso el mundo pasa a ser imagen del hombre en la modernidad, porque es una representación del cojito entendido como el pensamiento, repetimos, ¿no? Pues Malena nos mira con una cara. Por eso, digamos, en la modernidad el ente no es otra cosa que una proyección de la subjetividad, ¿no? El mundo se le representa al pensamiento como algo que este es. Esto, digamos, que está señalando Heidegger no es una lectura textual la que estamos haciendo, lo que pasa es que estamos medio robóticos entre que estamos solos, estamos tomando unos Fernet y estamos además revisando la historia de pobre la perrita Laika que fue rescatada, en realidad secuestrada de las calles de la Unión Soviética, entrenada y enviada al espacio para morir a los pocos instantes. Por eso estamos leyendo así de manera medio autómata. Hay un concepto de Heidegger muy interesante para entender todo lo que, digamos, todo lo que hablábamos antes, que señala que, y esto sí es textual, todo representar humano es un representarse. Por eso, digamos, cuando la razón humana representa o proyecta el mundo, en realidad se está representando a sí mismo, ¿no? Para dominar el mundo, el hombre lo hace a su imagen y semejanza, ¿no? Y quizás uno de los mejores ejemplos de esto que estamos hablando sea uno de los grandes filósofos de la modernidad, como fue Hegel, que señalaba que la conciencia emprendía una odisea para conocer el mundo, conocer el afuera, sin darse cuenta que en realidad cuando conoce el afuera se conoce a sí mismo, ¿no? Por eso el saber absoluto va a ser alcanzado por la autoconciencia, esto es la conciencia que se sabe y se conoce, ¿no? Por eso Heidegger va a señalar que el sí mismo del hombre moderno es lo que subyace como fundamento, ¿no? Como subiectum, un término griego, ¿no? Que va a ser traducido a través del latín en la modernidad. Por eso ahora es el sujeto el fundamento, ¿no? Quien establece la verdad, la certeza, mediante la razón, mediante el pensamiento. Y en este sentido, algo que habíamos visto en programas anteriores con la dialéctica negativa de Adorno, la verdad no va a ser otra cosa que la adecuación entre el concepto y el objeto, ¿no? Porque, como decíamos antes, es lo que el concepto, la razón, el pensamiento humano proyecta de sí mismo, ¿no? Por eso Heidegger va a decir que el sujeto se convierte en sujeto eminente, ¿no? De ens creatum pasa a ser ens certum, un ser de certeza, ¿no, Malen? No sé qué opinás vos con ese peinado que tenés para la fiesta del jueves. Impresionante, ¿eh? Un peinado de los Joe Strummer. Otra banda que quisimos traer hoy, pero no, tampoco encontramos el disco de Clash. Bueno, por último, una cuestión que mencionamos, pero bueno, que no profundizamos, que va a ser el concepto de verdad, ¿no? Heidegger justamente establece la diferencia entre el concepto de verdad en la modernidad y los presocráticos. Para los presocráticos, se abrían a la experiencia del ser y el estado de abierto era la disponibilidad ante el ser mediante la cual éste se desocultaba. Entonces toda verdad era un desocultar, ¿no? Un desocultar el ser, ¿no? En cambio, con Descartes el hombre se pone a sí mismo como señor del ente y olvida el ser, ¿no? Por eso la verdad va a ser adecuación entre concepto y objeto. Bueno, creo que vamos a pasar al último tema de la noche, al tema de Peel, Johnny Rotten, ex vocalista de los Sex Pistols. Sí, creo que ya, no sé, bueno, vamos a ver, porque hoy arrancamos muy tarde, así que quizás haya tiempo para decir algo más. Vamos con Peel. No, vale, todo bien, hay códigos. tribu. 88.7.